La diversidad en tu radio. Sí, decidí ser travesti. Me encanta como esta opción de ser otra persona, pero también me encanta llegar a tu casa, quitarme todo y ser las personas trans, por lo general, son las que toman la rienda de la economía de las familias que se... Entonces, por un lado sería ser de la diversidad sexual, ser una persona que transgrede las normas patriarcales y ser una mujer. Son las tres cuestiones más difíciles. Y los grupos antiderechos precisamente por eso son llamados así, porque están en contra de que las personas tengamos iguales derechos. Historias sin closet para la radio. De verdad que morir yo quiero, pues aquella llorando se fue de mí. Y al marchar me decía, ay, Safo, qué terrible dolor el nuestro, que sin yo desearlo me voy de ti. Pero yo contestaba entonces, no me olvides y vete alegre, sabes bien el amor que por ti sentí. Y si no, recordarte quiero, por si acaso olvidarlo llegas. Cuánto hermoso a las dos nos pasó y feliz. Las coronas de rosas tantas y violetas también que tú junto a mí te ponías después allí. Las guirnaldas que tú trenzabas y que en torno a tu tierno cuello enredabas haciendo con flores mil. Perfumado tu cuerpo luego, con aceite de nardo todo y con leche y aceite del de jazmín. Recostada en el blando lecho, delicada muchacha en flor, al deseo dejabas tuya salir, y ni fiesta jamás ni danza, ni tampoco un sagrado bosque al que tú no quisieras conmigo ir. Este es un poema de Safo de Lesbos, una poetisa de la antigua Grecia, considerada la décima musa, y quien en sus escritos hablaba sobre el amor de las mujeres, dejando testimonio que esta preferencia sexual no solo no es nueva, sino que además era aceptada en el mundo antiguo. Si bien en la antigua Grecia se contemplaba que el matrimonio podía darse solo entre hombres y mujeres, las relaciones homosexuales eran bien aceptadas. Simone de Beauvoir, filósofa francesa, describe a su vez la homosexualidad femenina, a la que se determina como lesbianismo, en donde explica no solo de qué se trata, sino también de cómo rompe estereotipos. Se representa uno fácilmente a la lesbiana tocada con un sombrero de fieltro, cabellos cortos y corbata. Su virilidad sería una anomalía que traduciría un desequilibrio hormonal. Nada más erróneo que esa confusión entre la invertida y el marimacho. Hay muchísimas homosexuales entre las odaliscas, las cortesanas, las mujeres más deliberadamente femeninas y a la inversa, gran número de mujeres masculinas son heterosexuales. La homosexualidad femenina es identificada como lesbianismo. Dentro de las siglas LGBTTIQA es la primera letra de la que se habla y a pesar de eso es constantemente invisibilizada, incluso violentada de manera constante. El lesbianismo es considerado dentro del espectro de las preferencias, como lo explica la sexóloga Donahí Reyes. La sexualidad contempla desde lo afectivo, lo biológico, por supuesto, que nos determina de alguna manera, el erotismo, por supuesto, que conlleva placer, y de la reproducción, que pues somos como seres humanos, somos capaces de reproducirnos, ya es decisión de cada quien hacerlo o no, ¿no? Pero contempla todo eso. Ya a partir de ahí es que podemos entender todo lo demás. El problema desde lo biológico, donde yo lo veo, es que existe una asignación de género al nacer o incluso antes de nacer, ¿no? O sea, ven en la ecografía qué genitales tenemos y ya desde ahí dicen es niño, es niña, pues ¿cómo sabemos que realmente esa va a ser su identidad y qué orientación va a tener, ¿no? Y sí, bueno, ya cuando va creciendo y va sintiendo atracción hacia otras personas, pues efectivamente, como la normatividad es que nos tiene que gustar el género contrario, entonces cuando no sucede así, pues ya hay discrepancia y incluso un sentimiento de culpa, de marginación. Al hablar de lesbianismo, no solo se habla de la problemática que enfrenta en materia de reconocimiento de sus derechos, como es el caso del matrimonio igualitario, el de heredar la pensión o los bienes de sus parejas, sino también a ser tratadas con dignidad. De acuerdo con Sophie, la discriminación es una cuestión con la que se encuentra de forma constante, pues en la calle, incluso en la escuela, ha enfrentado situaciones incómodas por la falta de aceptación de parte de algunas personas. Yo soy de Querétaro y una vez iba caminando junto con mi novia, bueno, desde entonces, íbamos agarradas de la mano, y en eso pasa una señora, nos ve y va con su hija y le tapa los ojos. Y es este sentimiento de... No sé, yo llego a un punto donde me da risa de... Parece absurdo. Y de al mismo tiempo es mucha tristeza de que... Qué lástima que sigan pensando que esto está mal, ¿no? Que también a los niños, sin tener la edad suficiente para tener todo su criterio, se les niegue el hecho de saber y que sigan bajo esa ignorancia. Entonces, es muy triste. En otra ocasión me aventaron agua bendita. Y también fue lo mismo. Me reí, pero después fue como... ¡Auch! ¿En serio? Estas historias de Sophie sobre lo que ocurre en la calle son solo una muestra de lo que pasa, aunque reconoce que también en espacios como la escuela, donde se supone que debería haber apertura, se enfrenta con situaciones como estas. Discriminación, sí. En la calle, también en la escuela en la que estuve, que fue igual secundaria y prepa, un maestro, una amiga y yo estábamos tomadas de la mano, y él estaba dando su clase completamente normal. Los demás también estaban pues dibujando, algunos le hacían caso, otros no. Pero en un momento paró la clase y vio que le estaba agarrando la mano. Y nos dijo que nos soltáramos. Y nosotras nos volteamos a ver de como... ¿Por qué tendría que soltarle la mano, no? Si no estoy irrumpiendo tu clase. Y hay más personas que están haciendo otras cosas. ¿Por qué yo? Y nos dijo que si no nos soltábamos de la mano, nos iba a bajar un punto, nos iba a sacar de la clase. Sophie incluso habla de lo que puede decirle a otras chicas lesbianas que aún están enfrentando la disyuntiva de comunicarlo a su círculo familiar o social. Pues que sí da miedo. Sí da miedo. También hay que pues tener en consideración que no todos vivimos de la misma manera y que no tenemos gente que vaya a entender a nuestro alrededor. Entonces yo no podría decirles como ve y dile a la gente que eres tal, ¿no? Porque no sabes cómo pueden reaccionar esas personas. Más bien... tratar de que ellos mismos entenderse y aceptarse con una persona de confianza o incluso en internet o videos de YouTube donde gente habla acerca de su sexualidad, entonces dice, ah, no soy la única persona, y eso te ayuda a identificarte. Entonces, ver eso, o sea, las herramientas que están a su alrededor si es que no quieren hablar con alguien por ese miedo. Y si llega un momento donde tienen esa confianza, entonces irse abriendo. Pero lo primero es aceptarse, entenderse e irlo viviendo poco a poco. Entonces, yo sé que el miedo va a estar incluso después de que lo dices o que las personas lo saben afuera en la calle todo. Vives con ese miedo, ¿no? Entonces, es un proceso largo, arduo, es duro y honestamente no creo que nunca termine. Porque luego te ves en ciertos espacios y es de aquí como actúo, allá como actúo, pero allá ya me habían aceptado. Entonces, es constante. Y lo primero es aceptarse. Los espacios donde en teoría debería enfrentarse una menor discriminación, como la escuela o los centros de salud, es donde en ocasiones las mujeres lesbianas se topan con acciones o expresiones que las violentan. Josefina Valencia Toledano, activista, mencionó con anterioridad que esto se debe a prejuicios. Digamos que la lesbofobia tiene dos componentes, ¿no? La conocida lesbofobia, por un lado, como la violencia por la orientación sexual, digamos que distinta, ¿no?, a la heterosexual, y por otro lado, pues la violencia de género que vivimos todas las mujeres, ¿no? Entonces, en ese cruce, ¿no?, y que principalmente pues está, digamos que estas dos dimensiones ahí atravesadas, en las cuales pues las personas sienten un rechazo, pero además hacen, digamos que ejercen violencia, ¿no? Y que esta violencia por prejuicio pues se va instalando desde la violencia que pueda haber entre dos personas particulares, pero también está instalada como una violencia institucional, ¿no? Al punto en el cual, bueno, pues al final las lesbianas, ¿no?, o mujeres bisexuales, al no entrar dentro de ese estándar de lo que son las mujeres heterosexuales o las pues no encontramos servicios ni una garantía de derechos que esté acorde a nuestras necesidades. Bueno, de por sí vivimos en un estado que no nos garantiza muchos derechos, ¿no? Claro. Pero además, bueno, se va sumando esta violencia pues simbólica, ¿no?, que está relacionada al ejercicio de nuestra sexualidad. En este sentido, una de las agresiones más frecuentes que enfrentan las mujeres lesbianas viene de las instituciones y que se refleja en la invisibilización, como lo explica Josefina. Por un lado, hay una que es constante, que es la invisibilización, ¿no? O sea, somos invisibles y aunque eso de pronto parezca que no nos violenta, sí nos violenta porque no encontramos respuesta, ¿no? Okay. Por otro lado, bueno, se encuentra en cualquier espacio, ¿no? Lo que está relacionado a la atención y trato, pues, ¿no? O sea, que generalmente ya sea porque nosotras exponemos, ¿no? Ante el servidor público o la servidora pública nuestra orientación sexual, uh-huh. y puede haber como desde rechazo, no información, violencia, ¿no? Sí. Por parte de las personas, que puede ser desde comentarios incómodos hasta la negación de cualquier servicio. Para entender claramente a qué se refiere con esto, ella lo explica en materia de salud y los riesgos que representa el hecho de que haya esta invisibilización. Que al final, pues esto va mermando desde el espacio de la consulta, pero también en la asistencia a las consultas mismas, lo cual, bueno, pues puede provocar diagnósticos tardíos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de cáncer de mama, hoy mismo teníamos como una reunión, ¿no? Respecto al derecho a la salud y decíamos, bueno, pues las lesbianas somos las que más factores de riesgo tenemos para contraer cáncer de mama y que aún así no hay políticas o campañas dirigidas a nuestra población, por ejemplo, para prevención del cáncer de mama, pues como en el entendido que tienen muchos profesionales de la salud respecto a las lesbianas, pues para ellos, bueno, de entrada tenemos una vida, o sea, como hay, digamos, ciertas preconcepciones acerca de quiénes somos y qué hacemos, que de entrada muestran una visión muy limitada, ¿no?, de nuestra sexualidad, pero también de nuestra vida, ¿no? Y entonces al entender que el sexo entre las mujeres no es sexo, entonces no hay servicios de salud que estén tomando en cuenta nuestras necesidades y por otro lado, pues hay una negación constante de servicios de no, usted para qué si usted no tiene sexo, ¿no? Las mujeres lesbianas, además, enfrentan una situación de violencia a consecuencia de la homofobia, y esta se encuentra relacionada con las supuestas curas. Iván Tagle, de la organización YA, enfocada en enfrentar las terapias de conversión, explica que las mujeres lesbianas son las que enfrentan algunos de los tratos más crueles dentro de los centros de reclusión. Este tipo de prácticas se dirige hacia mujeres lesbianas, existe una violencia sexual mucho más alta comparada con las personas hombres homosexuales. Y entonces estas violencias sexuales, ¿en qué se basan? En la premisa de decir, bueno, no has probado un hombre, por eso crees que eres lesbiana. Y entonces hay casos donde los familiares consensúan y consienten el abuso sexual de esa menor, ya sea por uno de sus familiares cercanos o en estos mismos centros que impunemente se manejan también esas situaciones. Y bueno, estos casos que han sido emblemáticos nos han llevado justo a buscar a las y los senadores, ¿no?, para poder poner una iniciativa de ley que proteja a las y los jóvenes, a todas las personas en México, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transvestis, transexuales o con alguna expresión de género distinta. Pues aquí... Esta es una cápsula de la serie La Diversidad en tu Radio. Agradecemos a Donají Reyes, a Sofi, Josefina Valencia e Iván Tagle. En las voces, Laura López, Ángeles Juárez y Brisa Gómez. Para conocer un poco más del tema, les invitamos a ver películas como La vida de Adele, Elisa y Marcela, el documental Identidades lésbicas, Más allá de las fronteras, y la página Hay una lesbiana en mi sopa. Investigación y producción, Brisa Gómez. Historia sin closet para la radio. Conoce socialmente como crimen de odio justamente por la hazaña, la alevosía. Es lo que más impera. Las trans llegan a los servicios de salud horas y días antes de morir. La salida del closet es como atravesar un río donde hay cocodrilos, donde hay troncos, donde hay corrientes. Y cuando llegas a la otra orilla, cambias. Estás finalmente en el territorio donde debiste haber nacido. Que se atrevan a salir, porque el decir soy queer y estoy en el closet no es ser queer. Eso es ser una persona doble moral. La diversidad en tu radio.